buenos días, muy buenos días a todos los que nos están sintonizando en su programa radial La Voz del Taxista, hoy lunes 4 de septiembre. Muy buenos días a todos los que nos están sintonizando, como siempre, desde los diferentes departamentos en nuestra capital y desde Miami, Costa Rica, que siempre nos están escribiendo y pidiendo esas peticiones musicales. Así que arrancamos esta nueva semana, esperando que usted ya haya dado gracias a Papito Dios por esta nueva semana, para que usted la arranque con todo ese positivismo, con toda esa energía, y deseándoles que sea una semana muy bendecida para usted y su familia, y una semana muy productiva. Así que arrancamos el día de hoy, lunes, con un lunes informativo. Así que estése atento, nosotros damos a conocer un poco acerca de cuáles son las diferentes ofertas activas que usted puede encontrar en sus tiendas Fénico Taxi RL. Así que estése atento. Y bueno, ya arrancamos. Hay personas que nos están escribiendo en vía WhatsApp. Recuerde que nuestro WhatsApp es el 8850-9049. Nos dicen de que hay accidentes en diferentes vías de la capital. Así que hay que tener mucha precaución, sobre todo en la calle Por Las Brisas. Nos dicen que había un accidente, así que aquellas personas que andan por esos rumbos, si pueden desviarse para no atrasarse. Y también, bueno, hay muchos desvíos en diferentes partes de Managua a causa del nuevo proyecto. Así que, ¿qué debemos de hacer? Mañanear. Y aquellas personas que pueden irse por otras vías alternas, pues irse por esas vías. Así que ya sabemos que todas estas desviaciones son producto del nuevo proyecto que se está realizando. Así que bueno, hoy es lunes, ya hay personistas que nos están escribiendo que quieren algún tema en especial, así que vamos a cumplirlo. Y mientras tanto, quiero decirles, porque ya nos están preguntando y consultando, que cuál es el plato del día de hoy en su tienda de conveniencia Fenimar. Que también me preguntaron de que cuál es el horario de atención de la tienda de conveniencia. Bueno, el horario de atención de su tienda de conveniencia Fenimar son las 24 horas. Nos estaba preguntando Lizeth Cruz. Así que, doña Lizeth Cruz, el horario de atención de nuestra tienda de conveniencia Ferry Market, que está ubicada en la estación una cuadra hacia arriba, entonces nuestro horario de atención son las 24 horas del día en lo que es la tienda de conveniencia, y de igual manera lo que es despacho de combustible son las 24 horas del día. Así que bueno, el plato del día de hoy es un riquísimo arroz aguado de cerdo acompañado de queso y banano cocido, todo esto a 110 córdobas. Así que ya sabe que si usted quiere apartar para no quedarse, ¿verdad?, con este riquísimo platillo, con las ganas el día de hoy en su almuerzo, puede solicitarlo desde ya al 8873-5507, porque se nos van rápido, o al 8742-9887, o se va de manera directa a nuestra página en Facebook, donde usted va a encontrar un botón que dice WhatsApp. Usted le da clic y automáticamente lo va a redireccionar con ventas virtuales. Ahí va a estar usted chateando directo, donde también usted puede realizar cotizaciones de su repuesto, así como usted lo está escuchando. Así que no hay excusa. Si usted no tiene el número, usted se va directamente a nuestra página, le da clic al botón y ya estará chateando con nuestros asesores de venta. Así que nos vamos a ir con temitas musicales hoy lunes, en nuestro segmento de lunes informativo, y ya regresamos. Thank you. Su tienda de conveniencia Feni Market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un riquísimo arroz ahumado de cerdo. La voz del taxista. Get you out of my mind. I'm caught up in time and I'm blue. I don't miss all the fun that we had. You'll always be. Where are you now? I need you now. realizar compras a mi vehículo que es de uso particular, entonces no hay ningún problema. Usted tiene que solicitar la membresía Fidelidad, así como lo escucha, membresía Loyalty Fidelidad. Don costo, pero actualmente sí, ya tiene un costo simbólico. Usted lo que tiene que hacer es acercarse a cualquiera de sus tiendas Fenicotaxi RL y llevar lo que es su cédula de identidad y la circulación de su vehículo, y con eso ya usted puede obtener su membresía Fidelidad. Así que aproveche, porque imagínese usted tener una membresía donde cada una de sus compras van a tener un descuento fabuloso. Así que aproveche, y también aproveche para participar en esta grandiosa campaña que más adelante vamos abordando un poco más acerca de este tema, el cómo participar, cómo se llama nuestra campaña, desde cuándo inició, cuándo finaliza, cuáles son las diferentes fechas en que vamos a realizar estas preciosas rifas. Así que quédese con nosotros, vamos a cumplir con peticiones musicales y ya regresamos. Sé que odias la rutina un poco más que a la cocina. Dime si él te conoce la mitad, dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto donde explotas al amar. Dime si él te conoce la mitad. Reconozco lo que piensas, imagino esas charlas que en mi honor han de entablar, y hasta sé lo que este viernes le has de hacer para cenar. Y es que tanto te conozco que hasta sé me has de extrañar. Dime si él la mitad, dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto donde explotas al amar. Dime si él te conoce la mitad, dime si él te ama la mitad de lo que te ama este loco que dejaste en libertad. Dime si él te conoce la mitad, dime si él te ama la mitad de lo que te ama este loco en libertad. Que tanto te conozco que hasta podría jurar te mueres por regresar. La voz del taxista. Las 8 y 23 minutos. Yo que todo te entregué sin pedir nada a cambio, hoy me dejas de querer y te olvidas de mí como nube que se va navegando en el cielo. Cada vez te alejas más lentamente. Viajero, que no has hecho otra cosa que hacerme sufrir. Corazón, corazón, corazón viajero, a pesar de tu engaño, que seas feliz. si en la vida alguna vez tú me echas en falta, te aseguro que estaré esperándote aquí. Con el tiempo curaré el dolor que me dejas, aunque nunca lograré olvidarme de ti. Corazón, corazón, corazón viajero, que no has hecho otra cosa que hacerme sufrir. Corazón, corazón, corazón viajero, a pesar de tu engaño que seas de mí. Viajero, que no has hecho otra cosa que hacerme sufrir. Corazón, corazón, corazón viajero, a pesar de tu engaño que seas feliz. Corazón, corazón, corazón viajero, que no has hecho. Las 8 y 26 minutos. Oye, esto se está quemando. Cuidado, te quemas. Oye, cuidado, te digo que te quemas. Cuidado, te quemas. Cuidado, oye, que te quemas. Alégrate y baila con todo. Prepárense, amárrense, que viene la vela, que quema y te pela, que tiene candela. ¡Cuidado! Las 8 y 30 minutos. En tu programa radial La Voz del Taxista tienes un mundo de información en tus manos. Con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti. Diseñado para ti. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 por la 92.3 FM y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fenicotaxi RL. No te pierdas la oportunidad de ganar grandes premios mientras haces tus compras. En nuestra campaña, compres lo que compres, siempre ganas. Con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes, que va del 10 de julio del 2023 al 21 de mayo 2024. Podrás ganar 2 vehículos y 8 motocicletas. Cada compra que realices te dará la oportunidad de ganar increíbles premios. Patrocina Correduría La Nacional, Headwire, Valvoline, Fernández Cera, LTH, Cronos, SP Motors. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 31 minutos. Su tienda de conveniencia Feni Market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un riquísimo arroz aguado de cerdo. Con 32 minutos de la mañana, 8:32 de la mañana. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de esas ofertas activas que usted puede encontrar en sus tiendas Fenicotaxi RL. Recibe descuentos en las marcas de baterías seleccionadas. Es decir, usted lleva su batería usada y usted va a recibir descuentos por compra de sus baterías. Esto es válido en sus 5 tiendas Fenicotaxi RL. También tenemos lo que es que te damos el filtro de aceite y el cambio gratis por la compra de tu aceite 10W30 y 20W50. Aplica presentación de galón de 3 litros a granel o envase en las marcas Javelin y Supreme. Así que aproveche esta oferta. La repito, te damos el filtro de aceite y el cambio gratis. ¿Por qué? Al comprar usted su aceite 10W30 o 20W50. Esto aplica a presentación de galón de 3 litros a granel o envase en las marcas Javelin y Supreme. Tenemos lo que son las membresías. Nuevamente les digo y les hago la invitación a aquellas personas que todavía no cuentan con su membresía Loyalty. Tenemos 3 categorías: socio, fidelidad y taxista, la cual usted puede solicitarla en cualquiera de sus 5 tiendas de repuesto Fenicotaxi, donde usted puede preguntar por el costo de ella. Así que se puede acercar a cualquiera de sus tiendas Fenicotaxi RL y obtener descuentos especiales por cada una de sus compras al realizar lo que es sus compras con esta membresía Loyalty. También tenemos todavía vigente las Feniofertas, liquidaciones y descuento. Ojo con esto. Lo que es estas Feniofertas, liquidaciones y descuentos es válido únicamente en la estación de servicio Fenicotaxi. Usted entra en la tienda de repuesto que está ubicada de la CST una cuadra hacia arriba. Usted entra a tienda y consulta que usted quiere saber acerca de cuáles son esas Feniofertas, liquidaciones y descuentos, que qué productos son los que tienen en liquidación o descuento, y nuestros asesores de venta le van a asesorar y así usted puede aprovechar de esta fabulosa Feni oferta que tenemos en vigencia todavía y es hasta agotar existencia, así que aprovéchela. Mientras tanto, vamos a irnos con un temitas musicales, luego vamos a seguir hablando un poco acerca de lo que son estas ofertas activas en sus tiendas Fénico Taxi RL, que recuerde que usted puede encontrarla en nuestras redes sociales o en nuestra página en Facebook. De igual manera, en nuestra página web www.fenicotaxi.com. Usted se va a la parte que dice línea de negocios y luego dice ofertas activas y ahí usted va a encontrar todas las ofertas activas que están actualmente vigentes en sus tiendas de repuesto Fénico Taxi RL, además de otras informaciones como cuál es el plato del día, su tienda de conveniencia Fenimarket, los diferentes platillos que usted puede encontrar, la variedad de café que usted puede encontrar, también las tendencias del combustible, cuál es el precio y muchísima información más si usted quiere conocer un poco más acerca de Fénico Taxi RL. Así que nos vamos a ir con un tema musical y ya regresamos. Adorábamos más, hasta la golondrina emigró presagiando el final. Qué triste luce todo sin ti, los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris, hoy todo es soledad. Máquina del tiempo. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, yo he podido ayudarme a vivir. Yo he podido. Saben que pensando en tu amor, yo he podido ayudarme a vivir, yo he podido ayudarme a vivir, yo he podido ayudarme a vivir. Thank you.

nuestra red de tiendas de repuesto Fénico Taxi, que es la estación de servicios, la sucursal 14 de septiembre, la tienda en León, la sucursal 2 de agosto y la sucursal de El Mayoreo. También ventas virtuales, al realizar usted llamadas por medio de ventas virtuales y sus compras en línea, también usted está participando en nuestra tienda de conveniencia Fénix Market. Al realizar compras también está participando, y lo que es el área de servicio financiero por el pago de su cuota al día. Ahora vamos a cómo participar. Ok, usted participa comprando productos de nuestros patrocinadores, donde usted va a recibir un código en su factura o cupón por la compra de combustible, seguros, abonos de créditos al día, para lo cual tendrá que registrar los datos solicitados en la plataforma a través del código QR. De la siguiente forma: por la compra o renovación de tu seguro en Fénico Taxi o con los agentes autorizados de la Correduría La Nacional, usted recibe un cupón. Por cada galón de aceite marca Valvoline o 3 litros de aceite, recibe un código. Por cada 1000 córdobas en productos Valvoline, recibe un código. Por cada 1000 córdobas en productos SP Moto, recibe un código. Por cada 500 córdobas en productos de Fernández Cera, se eximen los lubricantes. O 1000 córdobas que combine con SP Motor, usted va a recibir un código. Por cada 1000 córdobas en llantas Headway o Horizon, recibe un código. Por cada 1000 córdobas en baterías LTH o Cronos, recibe un código. Por cada 500 córdobas en combustible, recibe un cupón. Por cada 500 córdobas en Fenix Market, recibe un código. Ahora vamos a hablar un poco acerca de cuáles son esas diferentes fechas y rifas que vamos a tener durante la campaña. Nuestra primer rifa será el 18 de octubre del 2023, donde vamos a rifar un carro y dos motocicletas. Además de la celebración del día más económico del año, recuerde que ya tenemos varios años realizando esto, así que ese día vamos a tirar la casa por la ventana, porque todas sus tiendas Fénico Taxi RL vamos a tener lo que es el día más económico del año, así que no se le olvide esta fecha. Y también vamos a estar celebrando el cierre de los 29 años de Fénico Taxi RL. Luego tenemos una segunda fecha, que es el 20 de diciembre del 2023, donde vamos a rifar dos motocicletas para desear también una feliz Navidad. Imagínense qué bonita esa Navidad con esas personas que se lleguen a ganar estas dos motocicletas. Y luego tenemos la tercer rifa, que es el 20 de marzo 2024, donde vamos a rifar dos motocicletas y también estaríamos cerca de lo que es la Semana Santa, para que esas personas disfruten de esas vacaciones con estas motocicletas. Y luego tenemos la última fecha, que es el 21 de mayo del 2024, donde vamos a rifar un carro y dos motocicletas en celebración de la bienvenida de nuestro 30 aniversario de la constitución de nuestra empresa cooperativa social Fénico Taxi RL. Así que ya sabe, donde usted tiene que agregar lo que son sus datos y poner lo que es el cupón para que usted ya esté en lo que es nuestra parte virtual, usted ya esté registrado, es en promociones.fenicotaxi.com. Cuando usted le dan ese cupón, usted tiene que escanear ese código QR y ahí lo va a redireccionar. Pero si usted dice, porque hay personas que nos han dicho, no sabemos si es el teléfono que quizás no le lee el QR, entonces usted puede hacerlo de manera directa, promociones.fenicotaxi.com. Entonces esto es lo que es la dinámica de la campaña. Si usted quiere tener más información, se puede ir a nuestra página web también, www.fenicotaxi.com, o la página que ya le indicaba, que es promociones.fenicotaxi.com, para que usted tenga toda la información que usted necesita. Y si usted quiere conocer un poco más de nuestro reglamento, puede encontrarlo en esas dos vías. Así que esas son las ofertas activas que usted puede encontrar en sus tiendas Fénico Taxi RL. Ahora vamos a compartir lo que es una entrevista que se le realizó al coordinador de la Comisión de Educación de la Cooperativa, Carlos Fonseca Amador. En esta entrevista él nos habla un poco acerca de la importancia de estarse capacitando como cooperativa. Así que vamos a compartir esta entrevista y regresamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Jonathan Dormaes, locutor oficial de su programa radial La Voz del Taxista. Y estamos en los lunes informativos y hoy me encuentro con un vocal de la cooperativa Carlos Fonseca Amador, el cual vamos a estar hablando con mi estimado el día de hoy acerca de los temas de lo que es las capacitaciones, porque esta cooperativa es una de las primeras que le gustan las capacitaciones en diversos temas, pero vamos a estar hablando con su vocal el día de hoy. Muy buen día, mi estimado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Muy buenos días. Contento de estar aquí con ustedes. ¿Me podría hablar acerca de las capacitaciones? ¿Por qué la Carlos Fonseca se destaca en siempre estar muy bien capacitada? Nosotros estamos plenamente convencidos de que el aprendizaje es sumamente importante y tenemos un área muy sensitiva como es el atender a nuestros clientes. Pues nosotros salimos a vender servicios, ¿verdad?, todos los días. Entonces nos hemos preocupado por impartir charlas relacionadas con eso, en atención al cliente, relaciones humanas, porque los usuarios siempre se quejan de problemas con los taxistas, maltrato que reciben, y entonces hemos tratado de profundizar para ver si de alguna manera ayudamos para que los miembros de nuestra cooperativa mejoren en esa dirección. Entonces les damos tips, pautas, compartimos con ellos también experiencias, porque a veces los taxistas se quedan también del usuario, ¿verdad? Y nos dicen, pero ¿cómo hago con un usuario que me ofende, que me hace la parada, le digo y me manda, me dice una vulgaridad cuando no le gusta el precio? Entonces les decimos de que tienen que trabajar en esa dirección, porque de todas maneras contestarle mal a un usuario lo único que hace es arruinarte el día, no va a mejorar la situación. Entonces estamos trabajando en esa dirección y los capacitamos y les damos también enseñanza en otras áreas, era no solamente en atención al cliente y relaciones humanas, porque también las relaciones humanas las necesitamos en nuestro trabajo de relacionarnos con trabajadores de la cooperativa. ¿Cómo ha sido la retroalimentación que han tenido en estas capacitaciones? ¿Han llegado a estar de acuerdo en ciertas situaciones que han pasado entre ustedes como taxistas y han dicho, ok, estamos de acuerdo que esta es la manera que tenemos que trabajar? Sí, evidentemente no todo el mundo está de acuerdo con eso, ¿verdad? Porque muchos piensan de que no, y ahí si el usuario me ofende, yo cómo voy a quedar callado, ¿verdad? Pero es una lucha realmente convencer al servidor, al dador de servicio, que debe cambiar y en algún momento hasta soportar lo que los usuarios dicen, pero que en nuestro trabajo de todos los días, y si vamos a vivir de eso, tenemos que mejorar en eso, porque no sirve de nada entrar en confrontación con el usuario. Y así que yo creo que sí. Ahora, el otro problema que existe con eso es que nosotros somos un segmento pequeño, ¿verdad?, que estamos trabajando en esa dirección. La gran mayoría de taxistas no reciben la capacitación, y en eso es que tenemos que ver cómo las organizaciones que están al frente convencen a las organizaciones base para que también todos recibamos capacitación y formas de atender al usuario. Y ahorita con esta nueva ampliación, con el paso a desnivel, ¿cómo han sentido ustedes, verdad, este cambio. Mira que ahora los usuarios están un poco más agitados. Miran que los usuarios necesitan algo más rápido, pero por cuestión ahora de los desvíos que se están dando, pues hay más atraso. ¿Cómo han sentido ustedes esta situación? Mira, hay quejas no solamente de los usuarios, también hay quejas de los taxistas, evidentemente, ¿verdad? No, y la ciudad se vuelve un caos a las horas pico, definitivamente. Y lo que nosotros hemos dicho a los compañeros es que hablen con los usuarios, les expliquen y les digan de que tienen que salir más temprano porque las vías están obstaculizadas, y aunque ellos quieran, conozcan desvíos, conozcan lugares donde camino, aunque sea un poco malo, pero para salir más rápido, de todas maneras el tránsito sale mal por otro lado. Entonces es una lucha la ciudad ahorita, definitivamente. Pero bueno, hay que tener paciencia, ¿verdad? Es lo único que podemos decirle, y que hablen con los usuarios, que les expliquen la situación. Ok, más o menos cada cuando, cierto tiempo, ustedes están teniendo capacitaciones, y cuáles son los temas que, por decir así, ustedes siempre solicitan. Yo sé que varían, pero cuáles son los que ustedes pues consideran más relevantes a tocar. Bueno, si nosotros hacemos como 6 charlas, digamos como promedio al año, ¿verdad? Además de relaciones humanas, atención al cliente, de la cual la UDECOP nos ha apoyado mucho también, porque ellos han, la federación nos ha apoyado con personal, videos y todo eso. También nosotros impartimos charlas relacionadas con los reglamentos de la cooperativa, ¿verdad? Las leyes de la cooperativa, cómo integrarse a la cooperativa, los beneficios de integrarse a la cooperativa, también sobre las leyes de tránsito, la ley 431, sobre la ley de cooperativas también. O sea, hay un sinnúmero de conocimientos que tratamos de impartir a los usuarios para que estén inmersos en todo lo que es el asunto cooperativo. Ok, bueno, ya para finalizar, ¿verdad? Me gustaría que les mande un mensaje a todas las cooperativas que lo ven de esta manera, como que una capacitación es una pérdida de tiempo, sabiendo que es muy valioso ser capacitados, ya que eso le va a enriquecer en el futuro y que van a tener un amplio conocimiento, un poco más extenso. Entonces quiero que usted, ¿verdad?, le mande un mensajito, ¿verdad?, a esas cooperativas, a que se preparen, se capaciten y que sigan un modelo cooperativo, como nosotros decimos, como el que lo tiene la Carlos Fonseca. Bueno, en el aspecto de educación cooperativa, es cierto que muchos taxistas consideran de que es innecesario, pero no es así. La educación en todas las fases de la vida de los seres humanos es súper importante, porque eso te permite alcanzar ciertos logros. Y en el campo cooperativo, seguramente que estoy animando a todas las organizaciones cooperativas que no tengan la comisión de educación solamente en papeles, ¿verdad?, como llenando requisitos ante las instituciones rectoras, sino que los echen a andar. La federación los puede apoyar muy bien. Ellos se han puesto a disposición de todas las cooperativas, especialmente las que están afiliadas, por supuesto, a la federación. Pero también hay otras cooperativas que podían aprovecharse de eso, porque uno siempre, por mucho que uno estudie, uno siempre ignora algo, ¿verdad? Un ingeniero civil puede ignorar de la Biblia, ¿verdad?, o ignora cualquier otro tema, ¿verdad?, de la naturaleza. O sea, uno siempre puede decirse que es ignorante, porque uno siempre está aprendiendo, y el aprendizaje te permite crecer. Entonces, en este sector que estamos, en el taxista, necesitamos capacitarnos, crecer en conocimiento y especialmente en lo que es nuestro negocio. Entonces, quiero que me le diga quién le mande ese mensaje a todos esos compañeros del volante y de qué cooperativa pertenecemos. Ah, bueno, muchos me conocen. Mi nombre es Silvio Álvarez. Estoy afiliado desde hace 40 años en la cooperativa de taxistas de Managua, Carlos Fonseca Amador, y los invito a capacitarse, a crecer. Bueno, ya lo escuchó en palabras de mi estimado Silvio Álvarez, Así que nosotros nos resta despedirnos de esta entrevista y que pase un muy lindo día. Y recordando que estamos en la sintonía del 92.3 FM en este su programa radial, La Voz del Taxista. Así es, escuchamos esa entrevista de don Silvio. Y recuerde que los jueves en nuestro segmento cooperativo, del asesor cooperativo, estamos invitando a diferentes presidentes que vienen a hablarnos un poco acerca de cuál es el modelo de negocio que ellos tienen. Nosotros también estamos presentándoles los lunes informativos diferentes entrevistas de diferentes líderes cooperativos también. Y esto nosotros lo hacemos con el objetivo de fomentar un poco la colaboración y el intercambio, ¿verdad? Ya que al compartir el modelo de negocios con otras cooperativas, podemos crear un ambiente propicio para el intercambio de ideas y la colaboración. Esto se puede llevar a la creación de sinergias y oportunidades de colaboración entre diferentes cooperativas. Creo que es muy importante lo que estaban hablando también de las capacitaciones, el aprendizaje y la mejora continua. Es decir, al exponer el modelo de negocios a otras cooperativas, se tiene la oportunidad de recibir comentarios valiosos y perspectivas frescas muchas veces. Esto puede llevar a mejoras en el modelo, la identificación de áreas de oportunidades, la adopción de nuevas ideas para innovación, también la inspiración y la motivación a otras cooperativas para compartir historias de éxito, logros que pueden inspirar a otras cooperativas a aspirar a más y a explorar nuevas posibilidades. Es decir, podemos ver ejemplos tangibles de cómo un modelo de negocio cooperativo ha funcionado y puede motivar a otros a implementar cambios similares en sus propias organizaciones. Creo que todo esto es muy importante. También lo que es la promoción de los valores cooperativo, es decir, nosotros tratamos que al difundir el modelo de negocio cooperativo, poder contribuir a la promoción de los diferentes valores, principios cooperativos. Bueno, vamos a atender la siguiente llamada. Los buenos días. No, sí, buenos días. Sí, buenos días. Mi nombre es Isaías Berrío y quería oír alguna opinión con relación. Mira, o sea que se están haciendo carreteras nuevas, o sea, el crecimiento vial es obvio, ¿verdad? Sí. Mi pregunta del millón es, cuando hayan este tipo de pistas y este tipo de carreteras que se están implementando en Managua, ¿el gobierno va a permitir que anden caponeras en estas pistas, que son, tengo entendido, de 8 o 10 carriles? ¿El gobierno o las instituciones del Estado involucradas en este desarrollo van a permitir que anden carretones de caballos en la calle? Yo no tengo nada en contra de la gente que es trabajadora y luchadora por ser nicaragüense, por características propias, pues sabemos que somos chambeadores. Pero estoy en contra que en pleno siglo XXI todavía anden carretones de caballo en pistas totalmente congestionadas, y encima de eso no solamente el carretón de caballo, sino que un adolescente conduciendo el carretón de caballo. Y entonces yo digo, debería haber una ley donde el gobierno, las instituciones prohibieran el tránsito de estos carretones de caballo, que los obligue a comprar un vehículo, o sea, una camioneta, para que trabajen y buscar los canales correspondientes, no sé si para ayudarles, para financiarles, o para el simple hecho que busquen cómo ahorrar para que cambien los vehículos. No se vale que el crecimiento tanto vial como vehicular crezca a una velocidad desmesurada y sigamos viendo carretones de caballo y caponeras en las carreteras. No se vale. Me gustaría saber si hay alguna información al respecto con relación a eso. Que tengan buen día y gracias por su tiempo. Buen día. Muy buenos días, don Isaías. De hecho, anteriormente se ha estado abordando un poco de ese tema. También el licenciado Vidal, presidente de Fénico Taxi, en varias entrevistas se ha estado abordando ese tema. Lo que hemos sabido y dado a conocer es que indican que han estado poco a poco la policía trabajando en ello. que es un proceso el cual eso lleva, el ir poco a poco regulando esa situación. Sabemos que esa situación no es algo nuevo, que es algo que viene de año tras año, pero según información que hemos obtenido es que la policía venía viendo lo que es esa parte de las caponeras. Pero mañana vamos a tener de invitado al licenciado Reinaldo Bermúdez a hablar temáticas del transporte. Si él también tiene alguna noticia nueva, el día de mañana es la oportunidad de que podamos abordar ese tema, don Isaías. Así que mañana vamos a tener a nuestro vicepresidente hablando un poco acerca de esas problemáticas del transporte. Bueno, mientras tanto, hablamos un poco, cambiando el tema nuevamente, acerca de las diferentes entrevistas que hemos estado realizando en lo que es la parte cooperativa. Nosotros, como les decía, lo que tratamos también es de difundir un poco aquellos valores cooperativos. En capacitaciones también se habla bastante de lo que son estos valores cooperativos, acerca de que se contribuye a la promoción de los valores y principios cooperativos como la participación, la democracia, la equidad, la cooperación y el compromiso con la comunidad. Y esto puede aumentar la visibilidad y la comprensión de los beneficios de operar bajo este tipo de estructura empresarial, que es lo que siempre hemos dicho, de que la cooperativa también es una empresa. Así que también la resiliencia y resistencia es importante y mucho se ha abordado, ya que las cooperativas han enfrentado desafíos similares en su entorno empresarial. Compartir las estrategias para abordar estos desafíos puede aumentar la resiliencia y la resistencia de todas las organizaciones involucradas. Entonces, aquellas cooperativas que todavía no se han sumado, que quizás sí son afiliadas, pero no han tenido como ese entusiasmo de capacitarse, es muy importante las capacitaciones para poder expandir un poco más nuestro conocimiento acerca de nuestra empresa, nuestra cooperativa, que es donde nosotros somos parte de una cooperativa para buscar un fin. Y hablábamos muchas veces de que muchas personas piensan que a veces la cooperativa solo es para sacarle el provecho, pero también tenemos tanto derechos como obligaciones. Entonces es la parte en donde nosotros tratamos de abordar pues esas diferentes temáticas, y el día de hoy compartimos esa bonita entrevista hablando un poco acerca de lo que es la importancia de las capacitaciones en las cooperativas. Pero bueno, vamos a irnos a una pausa musical. Antes de irnos, no queremos quedar pendiente con temistas musicales que nos está solicitando Oscar Dávila. Así que, Oscar, este es tu tema y ya regresamos. Por la dicha fugaz de haberte conocido, no exenté la pena de sufrir tu olvido. Por la infantil idea de aquel primer beso, por eso estoy aquí de mi deseo preso. Por eso, porque te conocí y solamente muerto, no habría florecido tu amor en mi huerto. Por la inconsciencia cruel de haberme enamorado de ti, verdugo amor, tierno pecado. Por eso y por quererte tanto, mis ojos se volvieron un manantial de llanto. Un manantial de llanto donde ahogo las penas. Desde que tú te fuiste ya no hay horas serenas. Un manantial de llanto con que riego los nardos que florecen en mi alma juntito a tus recuerdos. Thank you.